Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior, este próximo 20 de agosto, en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-medio-telemático.cne.gov.es. Reforma César, oficial de primera y de mucha experiencia. Servicio de pintura y reparación de hogar, enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha, entre otros servicios. Además, facturaciones de autónomos. Información y contacto 624-660-038. Reforma César, trabajo garantizado y de alta calidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Escuchan el Café Mañanero. Vamos a esta hora a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, que trae en portada: los daños de la crisis climática amenazan con multiplicarse. Fotografía de portada. Hospitalizados 22 inmigrantes que llegaron en cayuco. Vamos ahora con los titulares más importantes del diario El Mundo. El Mundo titula: dos Españas en el empleo. La tasa de paro de la mitad del sur del 16.8% duplica a la del norte de un 8.6%. Entre otros de los titulares en política, Coalición Canaria tiende puentes al PNV sin descartar investir a Feijóo. Recordemos que estamos todavía entre los debates con respecto al apoyo de los distintos partidos con respecto al anuncio de un nuevo presidente del Congreso, mientras que en los deportes Xavi estalla. El directivo del Fútbol Club Barcelona está establece que si este partido es un producto de la Liga, es una vergüenza con respecto al más reciente partido, el primer partido del Barcelona en esta nueva Liga 23-24. Muy molesto el entrenador del Fútbol Club Barcelona con el resultado de el primer partido de la temporada. Además que se extendió y pareció prácticamente un tercer tiempo. Pues bien, continuamos con los titulares de los periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad con el diario La Hora de Ecuador. Destaca en portada: candidatos expusieron sus propuestas sin Villavicencio. La fotografía de portada, por supuesto, para el debate y, lógicamente, puesto el cubículo vacío de Villavicencio. Plagado de descalificaciones, acusaciones sin pruebas y con, repito, la ausencia de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado hace 5 días, se realizó el debate presidencial obligatorio, recordemos, organizado por el Consejo Nacional Electoral. Hubo un minuto de silencio en honor a Fernando Villavicencio. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora con más prensa. Carlos Angulo. El diario El Mercurio de Chile titula la fotografía de portada dedicada a Argentina, luego de que Javier Milei resultase el candidato más votado de las primarias, desatando así una nueva carrera presidencial. En la coalición de centroderecha Juntos Podemos, Patricia Bullrich le ganó al jefe del gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el oficialismo sufrió una derrota mayor con la baja aprobación del ministro de Economía, Sergio Massa, quien es uno de los peores resultados del peronismo en tiempos modernos. Mientras que, entre otros de los titulares, en el diario El Mercurio de Chile, la dura discusión del sistema político por el lenguaje inclusivo es uno de los proyectos constitucionales que lleva de frente el presidente Gabriel Boric. Vamos ahora con los titulares precisamente de Argentina. Milei dio la sorpresa en todo el país. Bullrich ganó En Juntos por el Cambio hablamos de las elecciones legislativas y primarias en Argentina. Elecciones primarias. Seguimos repasando los principales periódicos del continente americano. El Diario del Comercio de Perú, el 57% de los legisladores ha incumplido con actividades de semanas de representación. Entre otros de los titulares, Pedro Castillo recibió la visita de Henry Simburuco y otros investigados por red de presunta corrupción. Entre otros de los titulares del diario El Comercio de Perú, hacen eco de la elección del candidato de las primarias de Argentina, al igual que establecen nada más y nada menos que el mundo de Latinoamérica debería dar la vuelta a Ecuador, quienes, distintos críticos, están en contra del debate que se llevó a cabo con el resto de los candidatos presidenciales. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Ahora en Colombia, el diario El Tiempo titula: ataques en Cauca siembran dudas sobre futuro de diálogo de paz con las disidencias de la FARC. Con asesinato de 4 policías y secuestro de militar. Bueno, es el hecho que, sin duda alguna, genera polémica en el país. También se habla de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que debatieron sobre cómo frenar delitos que golpean la seguridad. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: la migración venezolana es usada en Colombia como un instrumento de campaña electoral. El candidato a la alcaldía de Bogotá y exministro de la Defensa, Diego Molano, responsabilizó a los connacionales del incremento de hechos delictivos en algunas zonas de la ciudad. A esos venezolanos criminales que hoy roban y atracan y consideran que no se les aplica la ley colombiana, los vamos a llevar a la cárcel y luego los deportaremos. Ya hemos capturado más de 2.000 venezolanos en el último mes y eso es solamente el primer paso. Fueron parte de las polémicas declaraciones por parte de Diego Molano. Entre otros, los titulares: en los deportes, dominio total en territorio luso. El venezolano Leángel Linares volvió a brillar al ganar también la segunda etapa de la Volta a Portugal y hacerse con el maillot amarillo en la principal prueba de ciclista de Portugal, pedaleando los 177.3 kilómetros que separan Abrantes de Villafranca de Shira en 4 horas y 16 minutos con 32 segundos. Repaso entonces de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Gracias por seguirnos día a día en la actualidad en el Café Mañanero. Una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Queda alguno por ahí, Carlos Angulo? Tenemos los titulares de la prensa de Nicaragua, haciendo eco de las últimas noticias de Daniel Ortega, quien solo le consigue a Nicaragua acuerdos económicos de papel con sus aliados, mientras sacrifica los hechos del aparato productor nacional. Entre otros de los titulares, los estudiantes de la UENIC bajo incertidumbre luego de que se confiscara la universidad por parte de la Policía Nacional la semana pasada. Entre tanto, nos llegaba también los titulares del diario Listing de la República Dominicana. El presidente Abinader rompe el silencio y se lanza por la reelección. Es sin duda alguna la noticia del día, la confirmación de que Luis Abinader aspira a ser reelegido. Será en las elecciones del próximo año. En un video difundido en redes sociales, el mandatario envió un mensaje al país en el que expone una serie de motivos que le llevan a tomar la decisión de aspirar a una nueva gestión de gobierno a partir de 2024. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina y España. Este domingo 27 de agosto, Gran Viejo Teca en Cucho, Teca la Nuera. Con el gran tributo a John Alex Castaño, en la voz de John Soto. Que me traigan más guaro, es mejor solo que estar mal acompañado. No te la puedes perder, en discoteca Bora Bora. Apertura de puertas desde las 5 de la tarde. Entrada, 5 euros. Te esperamos. Disfruta de toda la música del ayer, de hoy y de siempre. Y de ese gran tributo a John Alex Castaño, en vivo. Hermano, si ella se quiere ir, déjala que se vaya. Eso va.

Carlos Angulo, vamos con un segmento que nos hace falta. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En este lunes 14 de agosto, Jorge, hoy es el Día Mundial del Lagarto, al igual que el día de hoy se conmemora el Día de la Independencia de Pakistán. Entre los aniversarios del día de hoy, este lunes, tenemos que el reconocido actor y comediante estadounidense Steve Martin está celebrando el día de hoy 78 años de edad, al igual que la ganadora del Oscar, Halle Berry, quien nació un día como hoy hace ya 57 años. Esto es lo más relevante que tenemos para empezar la semana el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos comparte las noticias más importantes del mundo de la música, el entretenimiento, aquí en el Café Mañanero. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El certamen de belleza Miss Universo ha finalizado su relación con la franquicia de Indonesia después de que 6 concursantes denunciaran actos de acoso sexual, incluyendo controles corporales, realizados en situaciones inapropiadas. La organización Miss Universo expresó su preocupación y desilusión por estas acusaciones, afirmando que no cumple con los estándares éticos del concurso. También anunciaron la cancelación de la próxima edición en Malasia, sin especificar las razones. A pesar de esto, aseguraron que la ganadora de Miss Universo, Indonesia 2023, participará en la edición global en El Salvador. La organización se comprometió a revisar y fortalecer sus políticas para prevenir incidentes similares en el futuro y solidarizarse con las afectadas. Las concursantes en Indonesia acusaron haber sido sometidas a controles corporales humillantes y fueron fotografiadas sin su parte de la vestimenta. Las autoridades policiales están involucradas en el caso. Karol G ha captado la atención de nuevo debido a un momento memorable durante un concierto en Las Vegas. Durante su actuación en el estadio Allegiant como parte de su gira Mañana Será Bonito, la cantante colombiana experimentó un incidente inesperado cuando los shorts que llevaba puestos se abrieron y desabotonaron en pleno escenario. Sin embargo, demostrando su profesionalismo, continuó la presentación sin inmutarse, manteniendo su energía y pasión. Eventualmente, solucionó el problema con estilo y siguió luciendo impecable. Su álbum más reciente, Mañana Será Bonito, Bichota Seasons, ha sido bien recibido, mostrando su versatilidad artística y evolución con colaboraciones y una variedad de ritmos. Andy Taylor, fundador de la banda Duran Duran, comparte como un nuevo tratamiento el Lutetium 177 ha sido crucial en su batalla contra el cáncer de próstata en etapa 4. En una entrevista con la BBC, reveló que este tratamiento de medicina nuclear ha prolongado su vida por 5 años desde su diagnóstico en el 2018. El Lutetium 177 se dirige a las células cancerosas en los huesos y ha recibido la aprobación de la FDA en el 2022, mejorando las tasas de supervivencia y la calidad de vida de pacientes con cáncer de próstata. Según el médico de Chicago, Taylor fue diagnosticado en el 2022, lo que lo llevó a perder la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. A pesar de su lucha, agradece a su familia, banda y fanáticos por su apoyo y humildemente aceptó el galardón. Taylor cofundó Duran Duran en 1980, dejándolo y regresando en diferentes periodos hasta el 2006. El reconocido músico Charlie García fue llevado a la sala de urgencias del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, IADT, para exámenes médicos. Sin embargo, los médicos decidieron mantenerlo hospitalizado para una observación más detallada debido a preocupaciones de su estado de salud. Acompañado de su esposa, Mecha, Charlie García fue internado para realizar más estudios y evaluar los siguientes pasos en su tratamiento y recuperación. Aunque se encuentra fuera de peligro, los médicos prefirieron que se quedara bajo su cuidado para evitar múltiples visitas y esperaron los resultados de los exámenes antes de determinar si regresa a su hogar. Los detalles del diagnóstico se mantienen privados para proteger la privacidad del músico. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. 90 millas se llama escapar y tantos años que soñé en el mar de la vida que yo quería lograr mientras miraba a mi gente llorar. Y mi familia siento que era maldición cuando me vieron navegando en un colchón. Ese momento separó mi corazón, cerré mis ojos como comiendo un limón. Rema, rema, rema, rema, que este viaje sí que va a valer la pena. Rema, rema, rema, rema, vivir en Cuba tú sabes que no vale la pena. Manu Lavana está presentando nuevo trabajo discográfico, Rema, Rema. Y tenemos precisamente el placer de saludarlo al otro lado del Atlántico. Manu, un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Ahora sea usted, ya tú sabes. Manu Lavana, para que lo baile con ganas. Para que baile con ganas. Bueno, hablemos acerca de esta canción. Vamos a empezar hablando de esta novedad que tienes en tu repertorio. Rema, rema. Bueno, brother, la verdad, cosa, mi hermano, es que estoy sumamente emocionado. Este es un trabajo, un disco de un año de trabajo, después de ya mucho la carrera que tengo. Un proyecto muy ambicioso donde se trabajó con Homero Gallardo. Ya yo estoy como productor musical dentro de todo lo que tú escuchas. De hecho, la ejecución específicamente de ese single, Rema Rema, lo hice yo con las teclas de la flauta traversa, siendo como si fuera un bongo. Eso lo hice yo con re sostenido y fa. Y finalmente estoy muy emocionado. Un disco muy ambicioso con 6 temas, que está Rema Rema, está Abre el Ecuá, está que se grabó el video de hecho en Palmas de Canarias, Abre el Ecuá. Está Familia, está Tú No Quieres Trabajar, que es un feature y que se hizo muy importante con Osmani García, que es el que cantó el taxi con Pitbull. Está pensando Imaginando, que es un feature con Homero Gallardo, que yo creo que es primera vez que un artista urbano hace un feature con un guitarrista sin cantar. Eso fue una idea mía, de hecho. Y bueno, también está pensando Imaginando y Bomba, que es un temazo que realmente a mí me gusta mucho, porque habla de la potencia de lo que vengo a expresar dentro de este disco. Y pues bueno, brother, es un disco con mucho trabajo, imagínate tú, encerrado. Manu, remando. Hace rato veo en tu repertorio un potencial muy grande. Aquí hay identidad, aquí hay innovación, y eso nos alegra de verdad. Hablemos, vamos a poner en contexto a las personas que nos están siguiendo. Hablo de la audiencia en radio, hablo también de las personas que nos siguen en televisión, en las redes sociales, ya sabes, ahora mismo somos multiplataformas, estamos por todos lados. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia acerca de tu carrera. ¿Por qué Manu La Habana? Bendición a mis valseros, bendición a mis cubanos. Porque nací en La Habana y me llamo Manuel. Así de práctico. Así de sencillo. Ya tú sabes, es la realidad. ¿Y desde cuándo en esto de la música, Manu? A ver, desde que tengo uso de razón, en realidad. Nací siempre, yo era este niño que, a ver, desde el niño siempre estaba cantando, rapeando, siempre era un niño muy inquieto, muy lúdico, muy contestatario también. Fui muy contestatario de niño, en mal sentido, sino en el buen sentido de, no sé, un momento en Cuba que estábamos pasando tanto trabajo y yo era niño, y me acuerdo que voy bajando del edificio yo estaba con cara de enojado y me dice, Manuel, ¿por qué estás enojado? Yo le digo, ya que ya son 3 semanas con sopa, la sopa no da negocio, imagínate, muy niño. Ese tipo de tonteras que siempre están en mi cabeza ahí. Y en la música siempre, brother, estuve también acompañando siempre detrás de los escenarios en festivales de salsa, siempre estuve mirando. Yo decía siempre, wow, yo quiero estar ahí, porque mi tío siempre estaba con temas de ventas de comida detrás de los escenarios de los festivales de salsa y cosas así. Y siempre yo veía detrás, tras bambalina, otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces yo decía, wow, yo quiero hacer esto de mi trabajo. Y siempre estuvo. Yo no te voy a negar que no, esto viene desde muy niño. Y profesionalmente, pues bueno, me tocó cantar el cover de la novela Pobre y Rico en TVN en el 2013, y profesionalmente ya son casi 14 años. Estuvo una novela muy importante aquí, y que se llamaba Pobre y Rico, TVN, Televisión Nacional de Chile. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. El pipito, amores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, eso, claro. Tuve que cantarlo, poner la voz, el cover, ya tú sabes, y se dio. Fue tan fuerte el tema que a la gente le gustó más el cover que final. Y yo no tengo culpa de eso, porque a mí el canal me contrató y yo no tengo culpa de eso, ¿me entiendes? Entonces, oh, bueno, finalmente para eso, para que tuvieran una aceptación por parte del público, y eso fue lo que pasó. Exactamente, entonces finalmente, gracias a Dios, eso fue una cosa increíble, brother, porque O sea, yo en ese momento yo le dije a Dios que fue un momento casi como clave en mi carrera. Y le dije a los santos y a Dios, y le dije, o me ponen en el camino o me retiro. Dos opciones. Te lo digo. Y me pusieron en el camino porque fui a un casting de Factor X a las 7 de la mañana, muy temprano. Y habían como 300 y tantas personas antes que yo en el Paradero 14 de la Florida, aquí en Chile. Y pues bueno, brother, imagínate, recién canté a las 8 de la noche, ahí me descubrió Jimmy Fraser. Me dijo, oye, tengo esto, esto, esto, este negocio, tú no estás para Factor X, así que ven para acá que vamos a poner la voz en tu novela y vamos, ya tú sabes. Y efectivamente, me fui de gira para Ecuador, estuve todo casi 2 años sonando la radio, recibí mis cheques de regalía, gracias a Dios, y ahí empezó a cambiar todo. Sí, gracias a Dios. Manu Lavana, un artista que está triunfando en América Latina, en el contexto de la música cubana en general, de este especie de nuevo movimiento que hay, donde podemos perfectamente ubicar a Orillas, hace un momento mencionaba a Osmani García, entre otros, y muchos nombres más que hacen parte, insisto, de toda una ola de nueva música cubana. Por supuesto, hay algo de reivindicación en las letras de tus canciones. Lo encontramos en la canción El dueño del barco. Sí, y no, desde hace rato. Y lógicamente tiene que haber algo de reivindicación, porque eso quiere decir que es algo que se siente, y ese es un principio fundamental de la música y el arte: sentir. Y el artista no puede mentir, tiene que expresar lo que siente, lo que ve, lo que le rodea. Hablemos de esa reivindicación, Manu. Esa reivindicación, como tú dices, también es la consecuencia que tú tienes con tu discurso. Yo no puedo ser una persona inconsecuente con mis ideales y con mi discurso moral, porque yo no vengo a cambiar mi forma de cantar y expresar mis letras, y como productor musical, ahora que se están dando vuelta las cosas, que ya la gente está cansada de las cosas que, no sé, que hablen de lo malo todo el rato, que hablen de la droga todo el rato, que hablen de cuánto venden, que si no venden. Y finalmente yo empecé mi carrera sin malas palabras y he sido consecuente con mi discurso. Entonces, finalmente he corrido bastante solo con mi equipo de trabajo, mi manager, mi esposa, que somos uno solo. Mi consecuencia, disculpa que te interrumpa, con mi discurso: yo a Cuba no entro más si eso no cambia, ni a cantar ni a nada. Hay consecuente con los discursos. Gracias por ser una persona coherente. Nos alegra eso, encontrar artistas con una posición firme. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, por darnos detalles de tu gran proyecto musical. Te felicitamos y hasta una próxima oportunidad. Fuerte abrazo. Muchas gracias, bendiciones. Manu Lavana, para que lo baile con ganas. You know. Bueno, tiene todo el mundo controlado. Movimiento de ajedrez. Artista cubano radicado. Pero no pueden borrar lo que yo escribo en mi tumbao. Rema, rema, rema, rema. Que este viaje sí que va a valer la pena. Rema, rema, rema, rema. Vivir en Cuba tú sabes que no vale la pena. Rema, rema, rema, rema. Con toda tu fuerza hasta que tú pises la arena. Rema, rema, rema, rema. Prefiero vivir en Miami porque Cuba no prospera. Ojalá. Carlos Angulo, vamos a remar ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en internet en este lunes? Lo que está siendo comentado en redes, Jorge, nos encontramos con el nombre de Selena Gómez, ya que en Estados Unidos se ha hecho viral unos nuevos carteles que se han descubierto en distintas ciudades del mundo, en donde se llama con respecto a un nuevo single de la cantante estadounidense con un número de teléfono misterioso. Cuando los distintos seguidores han llamado a este número, el mensaje es una

45, igualmente en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y este martes la promoción continúa en la Avenida del Puerto 99. Recuerden que la Imperial del Quindío también está en Torrefiel, calle Gallano Yuc número 23. Panadería, platos típicos de Colombia, menú diario, una excelente atención. La Imperial del Quindío. Momento para el personaje del día, es que el café mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. Interesante segmento en el café mañanero, el personaje del día, Carlo Angulo, ¿de quién se trata? La selección italiana ha amanecido con una gran sorpresa y es que el personaje del día es Roberto Mancini, el técnico que logró la última Eurocopa con Italia en el año 2021. Anunció su renuncia luego de una gran sorpresa para el combinado nacional a un año del próxima edición de la Eurocopa 2024. Una noticia que ha generado impacto en el fútbol europeo, quien este lunes amaneció con la noticia de que Roberto Mancini ha renunciado como el entrenador de la selección italiana. El director técnico, quien llegó en el año 2018 y no logró clasificar a Italia ni al Mundial del 2018 ni al de 2022, anunció que nada más y nada menos había dejado así su puesto de forma definitiva. Quien fuese uno de los directivos en grandes equipos, recordemos que Mancini tuvo un paso por el Inter de Milán y el Manchester City, el entrenador de 58 años, en el 2018, luego de entrenar al Zenit Football Club de Rusia, anunció la llegada en mayo del 2018 a la selección italiana y logró ganar la Eurocopa del año 2020, celebrada en el año 2021, al igual que llegar a la final de la Nations League, mas no logró clasificar la Azzurri en dos ocasiones. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y era hora que se marchara de la selección. Hombre, no ha logrado nada. Vamos ahora con la información deportiva, pero luego de estos mensajes comerciales. Ya regresamos. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el café mañanero. Saludos, aquí está la información deportiva en el café mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos desde luego con la Liga Española de Fútbol, que arrancó primera fecha y tropezó el vigente campeón, el Barcelona. Al técnico Xavi Hernández no le ha gustado para nada la prolongación del partido, que más bien pareció un tercer tiempo. El que no falló fue el Real Madrid, eso sí, lamentando la lesión de otro de los jugadores importantes de su plantilla, Militao. Recordemos que el portero Hugo Courtois también tendrá que perderse varios partidos. El Valencia arrancó también con buen pie, derrotando al Sevilla en condición de visitante. Les tenemos todos los resultados. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos comparte entonces la crónica de la primera fecha de la Liga Española de Fútbol. También estaremos dando cuenta del Mundial de Fútbol Femenino, donde está España ya instalada en las semifinales. También daremos cuenta de lo que fue el remate del Mundial de Ciclismo, a ver cómo quedó ese cuadro de medallería. Arrancamos entonces, Adolfo Jiménez del Río. Este fin de semana arrancó la primera jornada de la tan esperada Liga Española, con interesantes encuentros, sorpresivos resultados y también sensaciones diferentes de varios equipos. Y es que la Almería en su casa arrancó el viernes cayendo ante el Rayo Vallecano 0-2, un Rayo Vallecano que ha arrancado como arrancó en la temporada pasada. Con todo, el Sevilla fue sorprendido en su casa por un Valencia Club de Fútbol que llegó por la victoria, aguerrido hasta el final, y se la llevó 1-2. La Real Sociedad empató con el Girona 1-1. Las Palmas dio un zarpazo, su primer zarpazo, empatando en el Mallorca 1-1. Y es que el ascenso a primera división parece que le da muchos ánimos al equipo amarillo. El Athletic de Bilbao en San Mamés, en la Catedral, no pudo con un estructurado Real Madrid y cayó 0-2. Eso sí, el Real Madrid se va con una baja ostensible. El defensa central, Eder Militao, que podría estar de baja por 8 meses, y se le une a Thibaut Courtois. El Celta de Vigo en su casa cayó ante los Osasuna 0-2, y el Villarreal también en su casa no pudo con el Betis y perdió 1-2. El Getafe sacó un honroso empate ante el Fútbol Club Barcelona 0-0. Un Getafe que se mantiene ya por 4 partidos consecutivos en su casa ante el Barcelona invicto. Y para hoy tenemos a las 7:30 el Cádiz que recibe al Alavés, y el Atlético Madrid que cierra la primera jornada enfrentándose al Granada a las 9:30. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Saludamos inmediatamente a Giovanni García. Giovanni, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Su opinión, Giovanni, de lo que fue el arranque de la liga, cómo vio a los equipos. No pasa desapercibida esa reacción del entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, muy molesto con la prolongación del partido. Recordemos que luego del Mundial de Qatar, la FIFA decidió reponer, ser muy rigurosa, tanto que a algunos les parece excesivo el tiempo que se añade, le parece demasiado. A usted particularmente, empecemos por este punto. ¿Qué le pareció el añadido del compromiso entre el Barcelona y el Getafe? Un Getafe que parece que le tiene la medida tomada al Barça, ¿no? Estas cosas pasan también en el mundo del fútbol. Pero, claro, ¿no cree usted, Giovanni, que otra historia sería si el Barça, a pesar de esa prolongación, hubiera ganado? Vea, Jorge, yo voy a comenzar, sí, voy a comenzar por lo último. La forma como España está perdiendo tiempo en general con el fútbol en todos los partidos de primera división es catastrófica. Esta decisión de la FIFA que vuelve para este campeonato y para todas las ligas a recordar que hay que reponer por lo menos 1 a 2 minutos por cada gol que se marque, que por cada cambio también hay que restituir por lo menos de 1 a 2 minutos, que por cada suspensión del juego se deben reponer 2 o 3 minutos. Ahora con el minuto que tenemos, los 2 minutos de reposición por el verano, porque hay que parar cada 30 minutos para que los jugadores se hidraten, y una especie de mini charla de los técnicos fuera del campo, a los 2 o 3 minutos que les dan de tiempo. Hombre, me parece que es lógico, se sumaron 9 minutos en el primer tiempo y más de 10 en el segundo, hasta un total de 21. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, el Getafe no juega un fútbol igual al del Barcelona o el del Real Madrid, es un equipo chico, y Bordalás tiene sus manías, tiene su forma de pensar, así es su estilo de juego, sí, hay que respetarlo. Que se llame antifútbol, que no sea el fútbol, que no sea fútbol sino al filo del reglamento, lo que sea, que juega patadas, que interrumpe mucho el juego, que no dejan que el adversario juegue al balón, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero dentro del fútbol eso es lícito. Porque en el fútbol hay muchas maneras de ganar y muchas maneras de jugar. Esa es una forma. Que los aficionados se vayan del estadio, que la gente diga, estoy harta de ese tipo de fútbol. Sí, pero ya hay un reglamento. Y el reglamento es que hay que cumplir con el tiempo a través de la forma como se añaden los minutos perdidos. Ayer se hizo correctamente, pero correctamente, en el estadio de Getafe, el añadido de tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo, el Barça está llorando cuando ha sido el beneficiado de los últimos 20 años. Es que es increíble, tras del ladrón Buffon. Uno no puede, porque no gana un partido, o porque no le permiten hacer lo que hacía antes, salir diciendo que este es un mal comienzo de la liga, que este es el producto. Me parece que Xavi Hernández tiene que analizarse primero él. Él ayer sacó una plantilla equivocada, con hombres de músculo en la mitad, todos fortachones, Oriol para pegar, Gundogan para pegar, y no sacó los creativos, no saca jugadores porque no tiene. Yo no sé si... Permítame, Giovanni, en todo caso, para terminar de poner en contexto, porque es que las declaraciones de Xavi Hernández perfectamente pueden dar para sanción. No, entonces, va a ser sancionado, sancionado. Vamos a escuchar a Xavi Hernández para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Y si le pregunto por el tiempo añadido, esto de jugar más de 20 minutos más... Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces, tiempo efectivo en el fútbol, estamos haciendo el ridículo. ¿Usted cree que se está haciendo el ridículo, Giovanni? Sí, increíble, es increíble. Este es un torpe. A mí es que no me gusta Xavi Hernández como habla. Es un catalán torpe. Él jugó muy bien al fútbol, pero como técnico, es un técnico lamentable. Para terminar de dar el crédito, eran las declaraciones que entregaba a... No hay derecho. A Dazón. No hay derecho. Si hubiera ganado, ¿qué? Si hubiera ganado, ¿qué? Ahora, la expulsión de Rafinha, perfecta. El añadido de tiempo, perfecto. Que al Barça le perdonan un penalti, o mejor, al Getafe le perdonan un penalti de Araujo, es mentira. Primero una mano de Gavi, el luchador de Gavi. Es que no tiene sino gladiadores en la mitad. A él se le fueron los Messi, se le fueron los hombres de talento, ¿no? Que tuvo toda la vida. Entonces ahora no tiene sino gladiadores. Puso gladiadores en el primer tiempo y volvió a meter a Gavi en el segundo para seguir pegando y pegando y pegando, y cree que ese es el fútbol. Y cuando Xavi Hernández fue un exponente de un fútbol lírico, limpio, que era diáfano, ahora no tiene sino gladiadores en la mitad, todos pegan, todos son pegadores. Y atrás la defensa es un lastre, definitivamente lo peor que hay. La defensa que tiene el Barça es horrible. Y sin embargo, viene a decir que este es el producto que está mostrando la liga. Es una falta de respeto. Primero con el adversario, porque él tenta su forma de jugar, y con esa forma de jugar el Getafe, mire que no lo ha dejado arrancar la liga. Lleva 4 partidos de local aquí en Getafe, y además le ha ganado en una oportunidad allá, comenzando una liga en Barcelona hace 2 años. Entonces, que no venga a decir que es el mal arbitraje, que es muy mal producto. No, es su incapacidad, señor técnico, para usted hacer un equipo positivo. Se le fue Dembélé, no tiene jugadores en el uno contra uno hábiles que rompan esquemas defensivos. El fútbol entre líneas es muy pobre, no tiene jugadores para jugar en paredes cortas y paredes largas. Entonces, ¿qué? Únicamente aspira a jugar a pelotazo y que le dejen hacer lo que le dé la gana. Pues hombre, ahí está su medicina, al que toda la vida le dieron la oportunidad de que hiciera goles, que manejara como le dé la gana el arbitraje, pues le han puesto ahora su vía de cierre. Señor, aquí tiene un torniquete, a partir de ahora usted tiene que jugar con lo que hay, tiene que mostrar buen fútbol, o lo contrario, usted no va a ganar. Y me parece muy bien, acertadísimo estuvo el árbitro. Así lo ataquen hoy Sotogrado, es para los catalanes ahora un enemigo público y no sé qué, que lo ataquen. Pero el partido de ayer fue justamente bien arbitrado, mi estimado Jorge. Eso sobre la polémica que cerró la jornada, la primera. Brevemente, ¿cómo vio al Real Madrid? Ya van hablando del equipo de al frente. Ganó en condición de visitante. A ver, el Real Madrid es la antítesis del Barça, ¿no? No protestan, no dicen nada, no hablan de los arbitrajes. Y con la juventud que tienes, que son jugadores, todos son niños ahí, los que ahí, imagínese, el más veterano que era Courtois y Benzema, que ya se fue, ya no están, entonces, son unos niños ahí, entran Kroos y Modric ya en el segundo tiempo, parecen los abuelitos, ¿no?, como enseñándole a todos los jóvenes. Y ese equipo de jóvenes, exceptuando a Carvajal, que es el más veterano, ese equipo de jóvenes le dio una lección tremenda al fútbol mundial, de que el fútbol es para atacar, el fútbol no es para defenderse ni para tirarse atrás. Por eso me gusta la mentalidad de Ancelotti, para arriba, para arriba. Claro, puso a Rodrigo y a Vinicius y después le dio entrada, claro, saca a los dos brasileños porque, hombre, corrieron todo el partido, además la temperatura, es el primer partido, él está viendo que se le pueden romper los jugadores porque están haciendo mucho esfuerzo físico, el fútbol de ahora es muy físico. Se le rompió Militao, que es una desgracia para el Madrid, el mejor defensa para mí. ¿Cómo cree que va a impactar la ausencia de Militao en el arranque de esta liga? El mejor defensa central derecho del mundo es Militao, y se le ha roto. Eso es muy grave, eso es un contratiempo gravísimo. ¿Tendrá que fichar justo, el Real Madrid? Sí, tiene que fichar, pero bueno, yo siendo Florentino, yo traería ya a Ramos, dejo las diferencias con él. Le digo, bueno, Ramos, ya, venga para acá. Usted todavía tiene un año o dos de fútbol, tiene 37 años, venga, juegue aquí. ¿Reciclaría a Ramos entonces? Claro, está libre. Pues venga, le pago 5 o 6 millones por este año, juegue aquí, señor. Hágame el favor, usted conoce el sistema, conoce a Ancelotti. Mientras Militao se recupera. Claro, el año entero, porque va a ser 9 meses por lo menos de baja. Bueno, ¿algún que otro compromiso o equipo que destacar, Giovanni, de esta primera fecha? Bueno, el Madrid sí le falta centro delantero, eso está claro. Y tengo que decir hoy, aparte de la liga, que ha comenzado muy buena, a mí me sorprendió el triunfo del Valencia. A mí me sorprendió el triunfo del Valencia en Sevilla, pero me sorprendió gratamente. Me gustó muchísimo, muchísimo lo que dijo la COPE, los naranjitos. Así apodan ahora al Valencia, lleno de jugadores jóvenes. Mire, Javi Guerra, el autor, que lo traen del Valladolid, es un niño, tiene cara de niño. Y el golazo que se marca. Y ese equipo. ¿Qué espera de esta liga 2023-2024, Giovanni? Que va a haber muchas sorpresas, que va a haber mucho jugador nuevo que va a aparecer. Eso está muy bien, se le va a abrir la vitrina a los nuevos. Va a haber mucha oportunidad para gente nueva. Eso sí, espero que haya muchas sorpresas agradables. Que no hay grandes figuras. Mire, Neymar se ha torcido por 160 millones, venía para el Barça, que hizo ofreciéndose al Barça y se va para Arabia. Mbappé ayer se torció. No, que ya arregló con Paris Saint-Germain y que va a renovar. No hay derecho, no manes torcidos. Todos Giovanni, torcidos. Que tenga un feliz día. Muy amable. Y no creamos mucho en los negros franceses. En los blancos sí, pero en los negros no. Mbappé y Dembélé le han torcido totalmente la cara a los clubes. Eso de Dembélé es una traición a Xavi. Y ahora lo de Mbappé jugar con el Madrid. Hoy el Madrid queda con cara de ¿qué? De tonto, como decimos en España, con esto de Vicente Mbappé. Es que es una falsedad tremenda. En fin. Giovanni, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, que esté muy bien. Feliz día para todos. Adolfo Jiménez del Río también mira lo que tiene que ver con la Premier League. En el día de ayer terminó el Mundial de Ciclismo, que se realizó en Escocia, en Glasgow más exactamente, y con la participación de más de 2.600 deportistas y que compitieron en 13 disciplinas. Y después de la realización de este evento, la tabla de medallería quedó de la siguiente manera, liderando totalmente y bien alejada de los demás, Gran Bretaña, con 18 oros, 10 platas, 18 bronces, para un total de 46, seguida de los Estados Unidos, con 11 oros, 6 plata, 4 de bronce y un total de 21. En la tercera posición, Francia, con 9 de oro, 13 de plata, 9 de bronce y un total de 31. Y más abajo encontramos a España en la posición 17, con 1 de oro, 4 de plata, 1 de bronce para un total de 6. La mejor delegación latinoamericana fueron Brasil en la posición 19 y Colombia, ambas con una medalla de oro y una de plata para un total de 2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, era el Mundial de Ciclismo que se ha celebrado en Inglaterra, en Glasgow, concretamente, lo que apuntábamos. Pero también, hombre, una mirada a lo que tiene que ver con la Premier League. Adolfo. En el día de ayer fue noticia el jugador colombiano Luis Díaz y fue el símbolo de la ilusión en el empate 1-1 que el Liverpool, su equipo, consiguió contra el Chelsea en el día de ayer en Stamford Bridge, y todo por la Premier League. Y es que el Guajiro marcó en el minuto 18 el primer tanto en esta temporada del equipo del alemán Jürgen Klopp, que tuvo un gran primer tiempo, pero que luego no pudo hacerle daño al club del argentino Mauricio Pochettino, el Chelsea. Bien por Luis Díaz, que empezó la liga, la Premier League, marcando. Rematamos entonces con el Mundial de Fútbol Femenino. Adolfo Jiménez del Río, no podemos dejar de lado lo que está pasando en Australia, donde España está clasificada para las semifinales. En la Copa Mundial Femenina de este fin de semana vimos tremendos partidazos, quizá algunos con mucha emoción. Y es que España logró vencer a Holanda en un durísimo encuentro 2-1. Japón cayó ante Suecia 1-2. Y Australia necesitó irse a la tanda de penaltis para vencer a la durísima Francia 7-6. Emocionantes los penaltis. Y es que hubo de todo absolutamente en este partido, y la anfitriona se mantiene invicta y va por el título, como lo dijeron sus jugadoras en su tierra. Inglaterra venció a la aguerrida Colombia 2-1. Una Colombia que arrancó ganando y que mostraba todas las expectativas de poderle hacer un durísimo, duro y partido a Inglaterra. Pero no fue así, porque los errores de Colombia dieron pie para que Inglaterra no los desaprovechara y se llevara este partido. Colombia tiene que corregir bastante en su defensa. Y en las semifinales ya está España contra Suecia mañana a las 10 de la mañana, y el partidazo de las 12 entre Australia, la anfitriona, e Inglaterra. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor, Jorge Rivera. Si quieren más del mundo femenino, ya viene por aquí. Ah, no, ya Rubí con M de mujer, ¿no? No, vale, pues cuéntenos, Carlos Angulo, cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Nos consiguen para revisar cada una de las entrevistas y las secciones. Todo el contenido lo tienen en El Café con Jorge Rivera. Es muy sencillo, porque hoy día estamos en Instagram, en TikTok, estamos en el canal de YouTube del Café Mañanero. Nos consiguen en Facebook, Instagram y TikTok como El Café con Jorge Rivera, y en YouTube El Café Mañanero. Todas las entrevistas, secciones, todos los días durante todo el año. Y recuerden que Latinos FM ahora tiene un horario de verano con programación especial. Es correcto. Vemos a sumar por aquí a Oscar Ortega, que como no puede ser de otra forma, y tratándose del verano, con gafas, gorra. Bueno, hay que estar cómodos, ¿eh? Así se va un poco contrarrestando estas altas temperaturas. Feliz verano. Nosotros nos tomamos unas merecidas vacaciones. Un descanso. Sí, regresaremos por allá a principios de septiembre. Creo que es el 3, el 4, ¿cuánto es? Creo que es el 4 de septiembre, que cae el lunes, ¿no? Primera semana de septiembre. 4 de septiembre. Bueno, felices vacaciones para todos. Mil gracias por seguirnos. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofo Barbería. Es tu mejor opción. ¡Ay, qué rico!